Creciendo Contigo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM de RCN. La Cámara de Representantes construirá un nuevo texto de la reforma a la salud, esto bajo un acuerdo nacional. Esta iniciativa busca abrir la participación ciudadana y cumplir con el objetivo propuesto por el presidente Gustavo Petro de un gran acuerdo nacional. La ley de desconexión laboral, que fue aprobada en julio del año 2022 por el Congreso, es un derecho humano de todos los trabajadores. Así lo confirmó la Sala Plena de la Corte Constitucional en una determinación con la que pretende cobijar, además, a los servidores públicos que ocupen cargos directivos de confianza o manejo. Una delegada de la ONU inicia una visita al país para verificar los presuntos entrampamientos a la paz tras una solicitud realizada por el canciller Álvaro Leiva. En noticias internacionales, 3 personas muertas deja el huracán Idalia en su paso por Florida, Estados Unidos. Entre tanto, Carolina del Sur se prepara para su llegada ya como una tormenta tropical. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. This ain't a song for the broken hearted. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y hoy comenzábamos con un éxito del año 2000 del álbum Crush, Bon Jovi con It's My Life. Vamos ahora con un tema que originalmente fue compuesto y grabado por el rey del timbal Tito Puente en los 60, pero tuvo su versión más famosa en 1970 cuando Santana la grabó en su segundo álbum Abraxas. De hecho, Tito Puente contaba que a él nunca le había gustado inicialmente esa versión de Santana, pero vio dos cosas. Vio primero que todo que esa versión estaba generando muchas regalías y además la gente cuando iba a sus conciertos le pedía era que tocara la versión de Santana, así que al final le terminó gustando por esos dos motivos. Vamos ahora con esto que dice así, oye cómo va. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. We are a little crazy. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo el primer éxito de Seal, un tema del año 1990, Crazy. Vamos ahora a continuar con U2 y el álbum más famoso de su carrera, un disco que salió en 1987 y de hecho con ese disco visitaron Colombia por primera vez 30 años después en la gira de los 30 años de este álbum icónico que fue The Joshua Tree. Esta canción, si no estoy mal, fue número uno en los Hot 100 de Billboard y se llama así, I Still Haven't Found What I'm Looking For.

a esta hora con el que es fácilmente el disco más aclamado en términos de crítica de toda su carrera, el álbum Ray of Light de 1998. Y esta canción fue el primer sencillo de ese trabajo, ese disco icónico que definió la carrera de Madonna también y definió los 90. Un tema que de hecho fue número 5 en Australia, por ejemplo, en el Reino Unido fue número 1, en Estados Unidos fue número 2 en los Hot 100 de Billboard, el tema Frozen. Vamos ahora con un clásico de los 80 por The Alan Parsons Project, una canción que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard de 1982, Eye in the Sky. And I don't need to see. están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. People that fall apart, no one can stop us. Bisbee nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un tema de su álbum 18 del año 2002, We Are All Made of Stars. Vamos a continuar ahora con algo de 1976, con una de las grandes leyendas de Motown Records, Marvin Gaye, famoso por temas como What's Going On, Mercy Mercy Me, Sexual Healing, su versión de I Heard It Through the Grapevine, Your Precious Love, Let's Get It On, Trouble Man, Got to Give It Up, After the Dance, y este tema que dice así, I Want You.

La FM regresa en momentos con Mariale Rocha. Es la hora de tomarnos un tinto de Café Águila Roja. 8:57 PM. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Paseamos, amigo. Café Águila Roja. ¿Cansado del olor a cigarrillo? Olvídese de ese molesto olor en las manos o ropa y de la queja de su pareja cada vez que fuma. Si usted es un fumador adulto y quiere hacer un cambio, conozca IQOS, una alternativa a fumar que no produce olor a cigarrillo porque es un dispositivo que calienta tabaco en vez de quemarlo. Pruébelo antes de comprarlo en IQOS.com o llamando al numeral 476. Este producto no es libre de riesgo y entrega nicotina que es adictiva y es solo para uso de adultos fumadores. Patrocinado por Coltabaco SAS. ¿Tiene un producto natural para la tos? Naturalmente. Digan no, no, no a la tos con miel tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. Las 8:58, la FM. Buenos días. ¿Tiene un producto natural para la tos? Naturalmente. Digan no, no, no a la tos con miel tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly. Tratamientos científicos con productos naturales. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro Viva. Una tarde donde ponen tu música favorita es refrescante. Si le pones a tus amigas es aún más refrescante. Y si además pides la nueva agua cristal con gas y en lata, es lo más refrescante que existe. Pide la nueva cristal con gas en lata. El poder del agua en su estado más refrescante. Megaland Music Fest se complace en anunciar a Ryan Castro. Oito, y la nueva sangre de la música, West Blanco. Se te voy a la memoria. Zen Senra. The Blood. La vida está rara. Andrés SZ. Yo creo en nosotros y yo daría todo por verlos dar. El poder de las chicas con Susana Cala. Somos un Aria Vega. Ella Taubert. Juro que estoy intentando. Laura Marie. Music Fest. Noviembre 25, Parque Simón Bolívar. Tus entradas en tuboleta.com y Oyendo la Mega. Sin importar que estés en la U, en la calle o en la oficina, calma tu sed con la nueva Cristal Sport Cup, un litro, con su práctica tapa, para que disfrutes donde quieras todo el poder del agua a un clic. Cristal, el agua de vida. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Y para sentir, tomo café. Para la salud y el amor, queremos café. Y para hacerlo mejor, qué rico el café. Hey, tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Bretaña, acompaña tus mejores momentos. ¿Quiere dejar de molestar a los demás con el olor a cigarrillo cada vez que fuma? Si usted es un fumador adulto, olvídese de ese olor a cigarrillo haciendo el cambio a IQOS, un dispositivo que calienta el tabaco en vez de quemarlo. Es decir, cero olor a cigarrillo. Por eso, cambié el cigarrillo por IQOS probándolo antes de comprarlo en IQOS.com o llamando al numeral 476. Este producto no es libre de riesgo y entrega nicotina que es adictiva y es solo para uso de adultos fumadores. Patrocinado por Coltabaco SAS. Todos tenemos nuestro combo favorito. El combo de amigos con el que jugamos por la cuadra. El grupo con el que almorzamos en el trabajo. Y el buñuelo de la panadería con un hit bien frío. Por eso llega Mecatea, para que puedas disfrutar tu combo hit retornable con un antojo desde $2,500. Mecatea, con el sabor de hit que más te guste.